haces mal. Que me llene de visiones, jugué el enamorado, el humo le sacó la libertad. Sé que no me estoy portando bien, que nunca yo cumplí lo que juré. Que me compré la noche, gané la madrugada, llenándome de alcohol de una mujer. Porque yo dejé un amor en todos lados, en cada pueblo donde locas calenturas me saqué, y le escapo a esas suegras que me corren porque dicen que a su nena yo engañé. Y si no me porto bien es porque le digo, yo le doy y vos. Tengo yo, porque yo dejé un amor en cada pueblo.